Primera vez que amé en la vida. Una vez más sin alegrías. Y el tiempo que he vivido hoy se escapa más allá, donde el recuerdo sin caricias quedará. Lágrimas de amor, te quiero. Oscuras lágrimas de amor.